Voy a hacer un medley. Mis tiempos se llaman popurrí. Voy a hacer un medley de las canciones que me han dicho también unos muchachos aquí al frente mío. Gente por allá, y me encanta allá arriba, que canten. Un pichintún de cada una. Pichintún quiere decir un pedacito. Pichintún es un pedacito. No tiene nada que ver conmigo que... Salud, porque dentro de 24 horas tendré 64 años. Mi madre y mi abuela siempre, nunca aprendieron a decir Gonzalo. Decían, guapetito, guapetito, es la de Payito. Pero hoy todos ustedes creen que yo me llamo Payito. Así que el próximo disco que contiene estas canciones nuevas se llama Don Gonzalo. Así que no lo busquen por Payo Rondón. No hagan el loco. Pero el Payo Rondona anda con estos niños cantando, pareciéndose uno, ¿no? Digamos que es el Payo Rondón histórico. ¿Usted cree que solamente ellos en el histórico? ¿Los Componcho? No. ¿Los Componcho? Diste mal Manzoporo. Duros. Son pesados. Esta canción se la hice a una amiga. Tiene que les cuento, ¿no? Pero sí. Pero tenemos tiempo. Yo vine, la conocí en Orcón, era el año 63. Me dijo, anda, ven. Y llegué a Santiago. Y un primo, bueno, más que uno siempre veía en la población, o sea, era para allá, ahora es allí nomás. Bueno, año 64, allá en Chino, peliento, roto. Yo era en la Católica, el 64, ¿de dónde? De bachillerato. La fui a verla. Loreto se llamaba la vieja. Que ahora debe ser una vieja guatona, tenía rubia, llena de niños. Yo estoy precioso. Pero es mentira. La encontré la. Y le dije, muy cortogena. Voy por con de nuevo. Me diste mal la dirección y anduve sin colas el micro. Me perdí entre las calles y no te pude hallarte. Qué infamia, qué castigo fue el ilusionarme que podría encontrarte y no que pude hallarte. Y no me repitas que yo apunte mal, soy tonto, mando sordo y tengo buena redacción. Me diste mal la dirección y no que pude hallarte. Me diste mal la dirección y parece como que me perdí. No fue la única en Santiago. Está ahí, al lado, en el bosco. Bueno, ahora, por supuesto que ahora aquí es loco porque ahora hay... Para todos los gustos, para todos los precios, para todas las horas. Por supuesto que yo, a mi edad, esto que dicen, de lucas por 3 horas no me sirve. Tiene que contar como 80 lucas por, para que funcione. Doce de la noche, iglesia de San Francisco, calle París o Londres. Pues los avistos que te redicen. O sea, acabó la canción. Nos vamos al bosque, tomamos un café. Tú me preguntas con los ojos, yo te respondo con la piel. 2 de la mañana, vuelta a otro hotel. No hay pieza desocupada, mejor que vengan a las 6. De nuevo en el bosco, otro solo café. Yo le pregunté. Que la sano. 6 de la mañana, parque forestal. Entre gatos mapochinos tuve que pensar. No hay un metro cuadrado donde se pueda amar. Esta canción tiene 44 años y lo que narra sucede hasta el día de hoy. Yo soy, con todo respeto, doña Lucha por la vida. Marido ya no tengo y me falta la comida. Con los 6 cabros chicos con que usted me ve, vivo en este sitio desde que me lo tomé. Y aunque el grupo móvil nos trató de echar, ahora la peleamos y aquí vamos a quedar. Ni el barro ni las moscas nos van a correr. Nos tomamos estos sitios y después el poder. Este campamento no es de lo mejor, aunque no partes, hay gente mucho peor. Todo con libreta para la habitación, pero bien cabreado por la tramitación. En Berlín, pues viví en Leipzig, viví en la Universidad Carlos Marx, yo todo eso. Pero hice una canción dedicada a mi abuela, y ustedes no lo cuenten a nadie, los compañeros. Me dijeron, compañero, no puede desviarse de las necesidades de la compañía. Blanca de nombre cabellera, fresca cual brisa marinera, viuda con un nieto cascabel, parte paralela de mi piel. Son revisionistas. Por eso que 30 años después los mismos que le dijeron eso. Esa canción que está en el disco que se vende a penas. Un dólar. La cuchufleta del mercado, la zafacoca el negociado, el guachipero encalillao, el macuquero empoderado. ¿A quién le importa? El embeleco igualitario. La pataleta ochentera, la moriqueta bebedera, la sanguijera pinochera, la chimuchina aliancera. ¿A quién le importa? El vericueto doctrinario. El perpento amnistiado, el guaracazo jubilado, el guachuchero opulentizado, el compañero privatizado. ¿A qué le importa? El vagoneta panfletario. El candidato majadero, el empresario chapucero, el cachivache patriotero, el pensionado chacotero. ¿A quién le importa? El magistrado imaginario. El ningunero originario, la carcajada noticiosa, la carambola tendenciosa, la martingala pretenciosa. ¿A quién le importa? El cominillo proletario. El pichiruchi vecindario, el cirugismo literario, el peñascaso tributario, el comidillo proletario. ¿A quién le importa? El chaqueteo consuetudinario. ¿A quién le importa? El conche es humano y sanario. La oficina. La música es de Telemann. Para tocarla conmigo no puedo llegar. La Nelly del Mar. Yo estoy siempre colocado. Como decía antes, agosto está para todo. Entonces, me colocado, me de corazón, me de la solidaridad, me que los viejos como uno tienen que pasarlo. Entonces mi drama es, ¿cuándo por fin agosto va a ser un mes decente? Está más despretejado que la paja. Bueno. Yo tenía un gato. Voy a cantar un poquito nomás. Tengo un perro. Ha sido un gato o un labrador. ¿Por qué te dice? El de los gatos. Porque el gato es gato todo el día, ¿no? Lo decía en el UA. El gato es gato todo el día. Desde la cabeza a la cola. Es un gato chiquito, chirimoya a ver, más pomposo que tú. Se me sube en el hombro, ronroneando afinado, exigiendo el menú. Es un gato muy fresco, bañadito lo encrespo, con cepillo especial. En recreo cateaba, en concón veraneaba, y en el golf es vital. Cuando ensayo mi gato, se incluye aprobando, lleva uña en sí. Yo le rasco las manos, dando la vuelta en mí. Un gato asqueroso, le digo cariñoso, si no despierta a las 6. Por la ventana entreabierta, arranca de lluvia y lo moja los pies. Es un gato durmiente, en rincones marcados por su pelo y olor. Al año se aleja sin decirme ni chao, no le guardo rencor. Soy del mes de los gatos, viví es mucho tejado, perezoso, arrogante, de humor infranqueable, moriré alejado como gato torrante. Una cara de asco, por cómo es al fin. Un gato chiquito, chirimoya alegre, más pomposo que tú. Señor Peralta, quiero señalar que una noche muy, muy buena en país. Está Peralta, que yo creo que si sigue así. Insistir a Peralta que invite por lo menos dos veces al año, no una vez al año. Una vez al año. Y yo le canto a la Nelly y al Nelson, considerando que este caso es bisexual.